Estamos en contacto con Natalia Brite. ¿Cómo estás, Natalia? Daniela, Marcos, Luli, te saludan. Hola, buenos días, Daniela, Marcos, Luli, y a toda la audiencia de la querida Radio de la Mosquitera. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, estamos en esta ocasión, en este espacio, en esta columna para el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, XD2, queremos hacer una invitación. Empezamos a recorrer y empezamos a tener lo que van siendo ya las últimas actividades de este año, que fue de salida progresiva y de encuentro progresivo después de todo lo que ha significado la pandemia y los momentos de mayor necesidad de quedarnos en casa y demás. Así que ya hemos tenido varias actividades y de a poquito las vamos agrandando un poquito, de a poco vamos convocando más gente. Así es que, claro, mediados de noviembre se imaginarán que son ya como las últimas. Pero en esta ocasión tenemos una invitación que nos parece muy interesante, una actividad que sería la actividad inicial de un ciclo que la intención y nuestro objetivo es sostenerlo en el tiempo, tener a partir del año 2022 una o dos actividades, por lo menos al año, en el marco de este ciclo, que se llama Narrativas de Memoria. Entonces, este martes 16 de noviembre, a partir de las 19 horas, vamos a estar con esta feria en Narrativas de Memoria en el EPM, en la explanada del EPM, va a ser al aire libre, con lo cual también nos permite mayor posibilidad de presencialidad y que se acerquen las personas. Y tiene que ver con poder presentar, poner a disposición, exponer en algunos casos e incluso poder dar posibilidad de venta en el lugar, en otros casos, de distintos libros, fanzines y otras formas narrativas. Por eso no hemos querido decir que es solo literatura, por ejemplo, o que no es solo libros, sino que son distintas narrativas que de alguna manera se vinculan al espacio de para la memoria XD2 particularmente, o a la memoria y al pasado reciente y a las reconstrucciones que tenemos habitualmente. Entonces vamos a hacer esta propuesta y esta invitación, y para eso queremos compartir, porque nos gusta que vayamos teniendo distintas voces presentes en esta columna que compartimos aquí en La Mosquitera, así que vamos a compartir un audio al respecto de Romina Cookie. Ella es miembro del Consejo Directivo del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos XD2, en representación, es una de las dos representantes de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte. Así que si tenemos el audio por ahí, está listo. Invito a que la escuchemos. Escuchamos a Romina entonces. Buen día a todos y todas, a La Mosquitera, gracias por el espacio para poder difundir las actividades, los debates que vamos teniendo en el Espacio para la Memoria. En esta ocasión les queremos invitar a una propuesta que se va a desarrollar el martes 16 a las 7 de la tarde en la explanada del espacio, que se llama Narrativas de Memoria, una propuesta donde se van a presentar dos libros y también vamos a poder compartir material que tenemos en el espacio, en la biblioteca, libros que están siempre en difusión en el espacio. Y esta propuesta va a conjugar la presentación de estas dos producciones con música, vamos a contar con algunas propuestas audiovisuales y vamos a cerrar también con la participación de Jorge Cuello y el Grupo Alturas para cerrar con un brindis en la explanada. Los dos libros que se van a presentar son Otra Patria y No Nos Pudieron, dos libros, el primero, Otra Patria, escrito por Aldo Adler, y el segundo es una producción colectiva de varios compañeros expresos políticos, Ricardo D'Amico, Guido Actis, Avelino Reinaldo Puebla, Daniel Pina, Luis Ocaña, Daniel Huartón y Pedro Torres. Van a estar compartiendo con nosotros la presentación de estas dos propuestas, con la participación también de Brenda Sánchez y Mario Carreras, y de las compañeras Julia López y Laura Rodríguez Agüero, que van a estar en una y otra presentación. En el intermedio de estas dos propuestas, vamos a contar con una propuesta de videoarte de César Panela, la poesía de Gabriel Jiménez y el arte sonoro de Jorge Hernández. Y, como les decía, vamos a cerrar con Jorge Cuello y del grupo Alturas para cerrar en la explanada con algún brindis compartiendo entre todos y todas. Esto va a ser el martes 16 a las 7 de la tarde en la explanada del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos. Posiblemente sea la penúltima actividad del año, antes del cierre el 10 de diciembre, actividad a la que estaremos invitando en breve. Y bueno, esperamos contar con la participación de todos y todas. Un abrazo. Bien, ahí escuchábamos entonces a Romina Cookie extendiéndonos esta invitación. Qué interesante propuesta, Natalia, para les amantes de las letras y para todos quienes hemos asistido en alguna vez al Espacio para la Memoria, una nueva propuesta. Así es. La idea es poder instalar, como te decía, que una o dos veces por año, por lo menos, tengamos un encuentro para todas estas narrativas en este espacio, para darlas a conocer, para comentarlas, para presentarlas en el caso de que sean nuevas, para ponerlas a la venta en el caso de que estén, porque viste que los circuitos de venta por ahí tampoco son muy accesibles o no son muy fáciles para autores y autoras, sobre todo locales. Entonces, poder ir instalando que este espacio para la memoria tiene lugar también para las narrativas, sabiendo que no son muchos tampoco los lugares o los eventos literarios varios que hay que le den espacio a la memoria. Entonces, que acá podamos hacerlo, y además con el crecimiento y la articulación con otros organismos, con otros espacios de otras provincias, o con lo que está sucediendo, por ejemplo, aquí, si seguimos en este buen camino respecto del Espacio para la Memoria en la ex-séptima, poder hacerlo de manera articulada. Así que dejamos también la invitación para autores y autoras que estén escuchando, que sean de Mendoza, que tengan sus libros, sus fanzines, sus revistas, sus publicaciones dedicadas o relacionadas a la memoria, al pasado reciente, a la dictadura o a la reconstrucción de vida de nuestros compañeros, digamos, que alguna vinculación con la memoria tengan, que si quieren venir y participar el martes para traer su material, para mostrarlo, para conversar con la gente, acá vamos a estar, además de la presentación de estos dos libros, del arte sonoro, la poesía y la música en vivo, van a poder compartir esto. Y además una invitación más que suena mucho, que suena que son muchas cosas, pero tenemos pensado que sea algo dinámico, que sea atractivo, que sea, bueno, con todo lo que los diversos lenguajes del arte nos proponen, así que se vengan, que es martes, que sabemos que es martes y es día de semana, pero va a ser algo lindo para compartir y que vamos a tratar de hacerlo con todos los ajustes de los tiempos necesarios para que después, al día siguiente, podamos seguir cada quien con sus actividades laborales, que sabemos que, o de otro tipo, que sabemos que entre semana es difícil, pero que bueno, aquí esperamos. Pero es tempranito, es a las 19, está hermoso. Exacto. Para poder pasar ahí un rato en la explanada del ex de dos. Interactuar también ahí con los miembros del Espacio para la Memoria y después irse a tomar algo tranqui. Claro, está hermosa la invitación. Ya están lindas las tardes para empezar a disfrutar desde las 6-7. Perfecto. Bueno, aquí estaremos y, como siempre, La Mosquitera, invitada especialmente también siempre que estén por acá. Un placer esta interacción que tenemos. Muchísimas gracias, Natalia. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Bye.